Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacios. Elite Espacios. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos de nuevo a este su programa número uno de la radio. Es un placer estar aquí de nuevo con todos ustedes en Elite Espacios. ¿Cómo ven, amigos? Ya estamos a mediados de noviembre, prácticamente a unos minutos del Buen Fin. ¿Quién ya se está preparando? Nada más les voy a dar por ahí algunos consejitos. Recuerden que el plástico es un buen amigo para poder comprar muchas cosas, pero después vienen las cuentas y hay que pagar todo. Así que piensen muy bien lo que van a comprar a pesar de que tengan descuentos. Pues antes que nada quiero darles las gracias a todos ustedes por escuchar este programa. Ha sido muy, muy, muy grato siempre escuchar sus consejos, sus mensajes, sus opiniones. ¿Y por qué no? Hace una semana recibí una opinión muy contradictoria a un comentario que dijimos. También es bueno escuchar las opiniones cuando no siempre están a favor, ¿no? Pero es bastante bueno porque es constructivo. Y pues les recuerdo, estamos aquí en el 1670 de AM en Radio Anáhuac. También nos pueden escuchar por internet en pegaso.anahuac.mx/radio. Abren la aplicación de TuneIn y todos los que tengan smartphones. También pueden bajar la aplicación de TuneIn totalmente gratis. Buscan Radio Anáhuac y dice ampliando tus sentidos. Somos la primera opción siempre. Y para todos los que nos quieran escribir, les recuerdo, estamos en eliteespacios@gmail.com. También tenemos nuestro Twitter, es @eliteespacios. Y pues nos está fallando un poquito la página de internet, pero de todos modos se las dejo. Es www.radio.eliteespacios.mx. Estamos cambiando de servidor. Yo creo que por eso nos está fallando un poquito, pero ahí, como siempre, van a poder bajar los podcasts y pues también podemos recibir sus comentarios en el foro y en el blog que está, del cual hay ligas directas por ahí. Pues bien, amigos, nuestra frase del día de hoy, ante todo, primero voy a presentar a Rafael Tinajero Ayala, quien es nuestro invitado de hoy, director general de Solo por Ayudar, la Fundación Solo por Ayudar, y pues con él vamos a platicar el día de hoy. Y a ver, Rafa, ¿qué te parece la frase de hoy? No tenemos que derrumbar nuestros sueños, hay que derrumbar las barreras que nos impiden cumplirlos. ¿Qué tal, Abraham? Muy buenas noches. Pues muchísimas gracias por invitarnos a este tu programa, a este espacio. Y bueno, yo creo que ese refrán del día de hoy, yo creo que todo es posible, ¿no? Yo creo que todos podemos lograr lo que buscamos. Es cierto. Mucha gente se pone barreras y pues ese es el problema fundamental, ¿no? Decir no puedo y veo un muro enorme delante de mí, cuando es muy fácil escalar ese muro y a lo mejor el muro que veo de 20 metros no mide más de un metro, ¿no? Y nada más hay que brincarlo. Exactamente. Yo creo que el querer es poder para todas las acciones de nuestra vida cotidiana. Y fíjate que, bueno, nos invitas como Solo por Ayudar a platicarte. Y es un refrán que nosotros lo utilizamos mucho, el querer es poder, el que el que busca lograr algo y alcanzar algo, incluso en cuestiones de salud, es algo muy importante. Nuestra percepción, nuestro positivismo hacia alguna problemática que nos podemos enfrentar, pues todo es posible cuando se quiere, cuando hay ganas de lograrlo. Y la salud también, por supuesto, yo entiendo de que pues hay padecimientos que por más que uno quiere salir adelante, cuesta trabajo, pero ante todo la actitud de querer salir adelante siempre funciona y funciona muy bien. Perfecto, eso es cierto. Pues bien, Rafa, muchos hemos escuchado Solo para Ayudar. Muchos que vemos el noticiero de Lolita Ayala en las tardes, vemos la Fundación Solo por Ayudar. Y pues realmente yo creo que todos hemos escuchado, o la gran mayoría de los mexicanos hemos escuchado a Solo por Ayudar. Pero creo que muy poca gente sabe realmente a qué se dedica la fundación, cómo se formó y todo. ¿Por qué no nos platicas un poquito empezando? Sabemos que la fundación se formó hace 27 años. Hace ya casi 30, fíjate. En el temblor del 85 estamos ahorita ya cursando para cumplir los 30. En septiembre del 85, pues desafortunadamente en la Ciudad de México tenemos la desgracia de ese sismo devastador en gran parte de nuestra ciudad. Y ahí es donde empieza Lolita junto con un grupo de amigas de toda la vida a unir esfuerzos, a unir voluntades, a recaudar recursos para poder apoyar a la reconstrucción de viviendas. En ese momento se logró hacer 285 viviendas y Solo por Ayudar empieza armando un recetario de cocina donde algunas empresas nos donaron papeles. La gran mayoría de artistas se llama Personales en la Cocina porque son artistas, personas de televisión, locutores, de todo tipo de personalidades públicas y no públicas que donaron sus recetas. Se creó un recetario y con este recetario se logró hacer la reconstrucción de vivienda. En ese momento también las viñetas y todas las portadas las hizo José Luis Cuevas. Esas viñetas se subastaron y todo esto sirvió para recaudar recursos y poder contribuir a esta reconstrucción. Y bueno, así es como empieza Solo por Ayudar. Al momento de instituirse, pues se buscaba un nombre y pues realmente esta era ganas de ayudar, solamente por ayudar. No había un porqué, no había la causa, por supuesto que era el sismo del 85, pero ahí arranca el programa y lo que es la asociación civil que después se convierte en una fundación. Claro. Solo por Ayudar actualmente contempla 10 programas sociales. Empezamos con el programa de reconstrucción, el programa de vivienda. Es un programa que desafortunadamente lo que es los desastres naturales, que es un programa que tenemos, no se puede planear. Es difícil saber qué desastres naturales habrán en el año. Te puedo decir de que bueno, siempre estamos presentes en sequías, en inundaciones, en problemas como sismos, incluso algunos fuera de México, en alianzas como sucedió en Haití, con una alianza con algunas empresas, con algunas asociaciones y fundaciones, se lograron recaudar medicamentos y se mandaron, pero realmente nuestra labor es en nuestro México. Nuestro México tiene una carencia importantísima. Estamos hablando de más de 110 millones de habitantes en nuestro México. La población crece y crece cada año y desafortunadamente la población que más crece es la población de escasos recursos. Sí, es cierto. Estamos hablando de que nuestra pobreza en nuestro país está concentrada en más de la mitad de nuestra población. Y bueno, desafortunadamente, por más programas de gobierno que existan, por más programas sociales que existan, yo creo que como gobierno, como país, pues nunca se va a dar abasto para atender a cada una de estas personas. Y ahí es donde entran organizaciones no gubernamentales, como es Solo por Ayudar. Una fundación con programas sociales, no gubernamental, no lucrativa, y donde nos enfocamos principalmente a programas de salud. Buscamos apoyar a personas de escasos recursos, que no tengan seguridad social, y donde a través de algún apoyo, a veces puede ser mínimo, pero es un apoyo que puede salvar a muchas vidas. Entonces, bueno, empieza Solo por Ayudar con el programa de reconstrucción en desastres, después se crea un banco de alimentos, se crea una casa hogar, empezamos con los programas de salud, con leucemia mieloide crónica, con el programa de trasplante renal para pacientes que cuenten con donador. tenemos un programa para ciegos, para ciegos y débiles visuales, tenemos un banco de medicamentos, tenemos también una casa hogar que es en alianza con Ministerios de Amor, y bueno, estamos incursionando ahorita un programa muy importante de cáncer pulmonar de personas no fumadores, pero que desafortunadamente padecen la enfermedad por la inhalación del humo, de leña, para poderse calentar o para poder cocinar. Y si me dices cuántos, pues realmente toda nuestra pobreza, sí, está en todos los estados, desde el norte hasta el sur, pues realmente utilizan la leña para calentarse o para preparar sus alimentos. Entonces, de ahí de que solo por ayudar, empieza buscando la forma de ayudar. Lolita Ayala es nuestra presidenta y fundadora, es una gran generadora de proyectos y de programas, de alianzas, por supuesto. Creemos que las alianzas fortalecen. En la gran mayoría tenemos aliados, aliados donde nos ayudan a hacer más con menos y a lograr mucho más, con fuerza, con unión. Entonces, bueno, creemos en estas alianzas estratégicas, aunque algunas instituciones nos dicen es que ustedes se deben de enfocar a una sola causa y dedicarse a una sola causa. Pero bueno, yo creo que aquí tenemos una herramienta fundamental y una generadora de programas y proyectos como es Lolita. Y como bien dice Lolita, de repente se presentan las oportunidades. Y tenemos de repente una oferta donde con la Sedena hay un acercamiento, nos ofrecen construir estufas ecológicas, nos donan las estufas ecológicas y no podemos decir que no las aceptamos cuando no tenemos ese programa. Claro. Entonces, por supuesto que a todo decimos que sí, por supuesto siempre buscando la forma de ayudar y la forma de canalizarlo de la forma más adecuada, ¿no? No, pero por ejemplo, esas estufas ecológicas se pueden acomodar en diferentes lugares. Por ejemplo, ahorita la inundación que hubo en Baja California, pues cuánta gente perdió sus casas y todo, y a lo mejor es gente que puede empezar a usar una estufa ecológica. Pues mira, para estufas ecológicas no nos falta dónde repartirlas. Estuvimos entregando en el Estado de México, hemos estado en Chihuahua, hemos estado en Durango, hemos estado en el Estado de Puebla, en Morelos, en Quintana Roo, y desafortunadamente en todas partes de nuestro país la gente de escasos recursos utiliza la leña, sigue utilizando la estufa de carbono de leña para poder preparar alimentos, hacer tortillas, que es nuestra cultura, pero en algunos otros estados principalmente para calentarse. Y es ahí donde empiezan los problemas de cáncer pulmonar. Aquí te estoy hablando ya del último programa, pero bueno, ahorita que estamos, claro, tocando este tema, me gustaría comentarte que como un 40% de los casos de cáncer pulmonar desafortunadamente es de personas no fumadoras. Me consta. Se estigma mucho de que el cáncer pulmonar, pues la persona se lo ganó por ser fumador, por haber fumado y se ganó el tener un padecimiento por haber incurrido en un hábito pues no sano, que también afecta hasta al tercero, ¿no? Al vecino también afecta. Pero aquí dímelo, no. Mira, nada más te voy a comentar. Desgraciadamente yo... Bueno, vivimos mi esposa y yo una situación muy dramática porque mi suegro fumó toda su vida y precisamente falleció de un cáncer que empezó por los pulmones, se fue al medio linfático, todo lo demás. Cuando realmente se lo detectaron, pues ya no había nada que hacer. Prácticamente estaba invadido por completo, o sea, de las células cancerígenas, al grado de que los mismos doctores dijeron: ya no hay radiaciones, no, nada más hay que darle un poco de calidad de vida porque este señor no va a vivir muchos meses. Pues mira, tristemente esa es la realidad. El cáncer pulmonar, ahora sí que es un llamado para todas las personas que te escuchan, que te siguen en este programa tan interesante. Desafortunadamente hay medicamentos de ingeniería modernos, buenísimos, pero que no curan la enfermedad. Lo que hacen es parar, frenar un poco la enfermedad y ofrecer calidad de vida. Entonces yo creo que en nuestro sentido lo que buscamos es frenar un poco que no haya tanto cáncer pulmonar por inhalación de humo de leña, al hablar de humo de leña, al otorgar este tipo de estufas que son estufas ecológicas pero que sí consumen leña, desafortunadamente siguen consumiendo leña. Hay lugares donde es inaccesible poder llevar el gas. Sin embargo, bueno, estas estufas tienen un diseño en el cual la combustión es más eficiente, hay menos uso de leña y bueno, tienen una salida para que el humo no esté dentro de la habitación, dentro de la casita, dentro de la cueva, dentro de esa pequeña habitación prefabricada, ¿no? Entonces sí se busca mucho el fomentar este tipo de programas, y este es de los últimos programas que hemos juntado, que adaptado. Hemos anexado a la lista. Estamos ahorita en pláticas con la Sedena, te digo, para la elaboración de estufas ecológicas y repartirlas a varios municipios de muy escasos recursos, de gente humilde que vive de la leña y que vive de la leña para calentarse y preparar sus alimentos. ¿Y Sedena se las dona al 100%? Sedena nos va a ayudar para donarlas, ellos las van a fabricar y nosotros les vamos a ayudar también. Bueno, ellos tienen toda la estructura, qué maravilla es la Sedena, pero bueno, nosotros ahí estamos también en algunas otras alianzas. Contactamos otra empresa que se dedica a hacer este tipo de estufas, es una empresa socialmente responsable, nos ha donado estufas, las hemos estado repartiendo, ya repartimos en el Estado de México. Y bueno, lo que buscamos es que este es un proyecto de cultura, es un proyecto que hay que empezar poco a poco, pero es donde se puede incidir mucho en la salud del mexicano. Yo creo que la prevención es lo más importante, porque el tratamiento son tratamientos muy caros, tratamientos que desgastan tanto el erario público como a la persona, y tratamientos que desafortunadamente no siempre son curativos. Son tratamientos para prolongar, para otorgar una calidad de vida. Entonces, nosotros estamos muy enfocados en lo que es la prevención. Y hablando de prevención, tenemos un programa, otro programa, que es la detección oportuna de cáncer de mama. Muchas fundaciones y yo creo que algunas personas que nos escuchan han visto que siempre hay relación del programa al cual se dedica la fundación con el padecimiento que pudo haber tenido él, la o los fundadores de esta asociación, ¿no? Y estamos hablando de asociaciones que hay para cáncer de mama, para niños quemados, para leucemias, para problemas renales, insuficiencias renales. Pero bueno, en este sentido, Solo por Ayudar nace únicamente por ayudar. Pero sí se integra un programa en el cual Lolita Ayala es sobreviviente de cáncer de mama. Sí, lo sé. Cumple ya 19 años de sobreviviente de cáncer de mama. Lo sé, y lo sé porque, pues mira, afortunadamente, y digo afortunado, afortunado soy en conocerla personalmente. Es una magnífica persona. Éramos vecinos, pero vecinos bien. de espaldas. Bueno, no importa, pero vecinos casa, al fin y al cabo. En la casa donde prácticamente yo me crié, la casa de mis padres, ella vivía a espaldas. Y muchas veces pues yo subía a la azotea para hacer algunas otras cosas. No, en Las Lomas. En Las Lomas. Por alguna cosa yo la veía en la parte a veces de arriba, tenía un invernadero donde estaban todas sus rosas y todo lo demás, y nos saludábamos bien, y afortunadamente tuve el gran placer de poder platicar en algunos momentos con ella. Pero pues bien, Rafa, aquí nuestro gran productor David Magallón, como siempre en los controles, me está mandando a unos mensajes a de un acuerdo. Corte y ahorita continuamos. Amigos, no se duerman, que este programa promete y promete mucho. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí, en Elite Espacios. Espacios. Él es Abraham Masri en Elite Espacios. Elite Espacios. ¿Qué tal, amigos? Qué bueno que siguen aquí con nosotros. Para los que nos acaban de sintonizar, estamos platicando con Rafael Tinajero Ayala, director general de Solo por Ayudar, la fundación que se ha dedicado, así como Rafa nos está diciendo, prácticamente ya tiene 30 años ayudando a la gente, ayudando a la gente de bajos recursos, y realmente solo por ayudar. Solamente por ayudar, así es, Abraham. Te estaba yo platicando del programa de detección oportuna de cáncer de mama. Octubre fue el mes rosa, el mes donde se... Internacional. Bueno, el Día Internacional es el 19 de octubre, pero se ha ya adoptado como mes internacional, el mes rosa, ¿no? Para promover la detección. Perdón que te interrumpa. Para toda la gente que tiene o ha padecido algún problema sobre cáncer de mama, solo por ayudar, tiene una línea con un número 01800 y pues atienden a toda la gente que lo necesite, por lo menos los orientan y les pueden dar algunos consejos. El número es 01-800-414-14. Perfecto. En este 01-800-414-14 inclusive recibimos llamadas, no nada más de... Es una línea gratuita, es un call center donde orientamos, no damos ningún tratamiento, no damos ninguna opinión, pero sí una orientación a dónde acudir, cómo acudir o con quién se debe de ir. En el programa de cáncer de mama tenemos un convenio con Seguro Popular. Y desafortunadamente muchas personas de escasos recursos siguen creyendo que el Seguro Popular es una institución o un hospital que te recibe con el nombre Seguro Popular. Y realmente es algo, pues no es tangible. El Seguro Popular es un área dentro del hospital y que a través de la canalización adecuada pueden recibir la atención. Entonces, bueno, a través de este 01800 buscamos apoyar a estas personas, a dónde acudir, a qué clínicas ir, cuál es el padecimiento que tienen y qué es lo mejor para que ellos puedan recomendarles, orientarlos hacia dónde dirigirse. Este programa, como yo te decía, lo que promueve es la detección oportuna. Estamos en el aeropuerto de la Ciudad de México, estuvimos en las sucursales de Banamex, estuvimos también en diferentes tiendas de autoservicio con productos rosas que un porcentaje lo destinan a la detección oportuna y, en su caso, en algunas de ellas a tratar a aquellas mujeres de escasos recursos que desafortunadamente padecen esta enfermedad. Nosotros hemos hecho muchas mastografías, sin embargo creemos que no hay únicamente que hacer la mastografía, sino que hay que hacer una cultura, claro. Una cultura de autoexploración mensual. Y bueno, octubre es el mes rosa, pero no debe ser octubre únicamente el mes de autoexploración. Yo creo que todos los meses, como bien se promueve en nuestro programa, las mujeres se deben de autoexplorar, auscultarse y detectar cualquier anomalía y poder acudir al médico. Y bueno, el cáncer de mama no es exclusivo de mujeres, también a los hombres nos puede dar. Entonces, bueno, por supuesto que también es importante la exploración, aunque bueno, nosotros tenemos un punto débil que es la próstata, ¿no? Claro. Pero el cáncer hormonal, en el caso de la mujer de mama, en el caso de hombre de próstata, pues son tipos de cáncer que se pueden detectar oportunamente. Y de ahí pues las revisiones periódicas, nuestros tratamientos preventivos si es que se requieren, y en algunos de ellos pues detectarlo de forma temprana, ¿no? Entonces, bueno, este es uno de los programas donde orientamos y atendemos a mujeres con este problema. Hemos canalizado más de 10,000 mujeres a diferentes institutos. Al año otorgamos varios apoyos con prótesis. Por ejemplo, la prótesis interna para la reconstrucción mamaria no la cubre el Seguro Popular. Pero cuando son personas de escasos recursos, que también la reconstrucción es una cuestión emotiva, una cuestión psicológica que sirve mucho a la mujer. Entonces, bueno, yo creo que es algo muy importante poderla apoyar, porque desafortunadamente ahí no existe ese apoyo. Y algunos otros padecimientos posquirúrgicos, como es el linfedema, que es la inflamación de los brazos al quitar los ganglios. Se requieren unas mangas de compresión específicas, hay pelucas también, hay prótesis externas, una serie de apoyos y de solicitudes que nos llegan, pero bueno, siempre buscando apoyar ese perfil, que nuestro perfil es aquella persona de escasos recursos que desafortunadamente no tiene seguridad social. Pues ahorita que hablaste de pelucas, se me chinó el cuerpo y te voy a decir por qué. La verdad, quiero felicitar a mi hija, que casualmente estuvo aquí. En el verano pasado platicamos en un programa sobre lo que eran el regreso a clases, ¿no? Esta chica tiene 16 años, tiene 2 años y pico, prácticamente nada más despuntándose el cabello, ya lo tiene bastante grande, y ella dijo, voy a esperar a que llegue a una cierta medida, sí, porque me lo voy a cortar chiquito, ahora sí que a la altura del cuello, porque voy a donar todo ese cabello para que hagan una peluca para alguien que lo necesita sobre cáncer. Pues mire, es algo, creo que son de esas labores y acciones loables, de querer compartir lo que uno tiene para alguien que es primordial el tener pelo, cuando después de una quimioterapia pues se pierde, muchas veces se pierde pues toda la cabellera, ¿no? Y esa es una forma también de como empezabas tú el programa, de que todo se puede lograr, pero bueno, a veces hay barreras que creemos que son inalcanzables, pero una peluca es una barrera que se puede alcanzar y una barrera que se puede superar. Con una peluca tú ves a las personas que salen con su peluca oncológica transformadas. Les cambiaste la vida. Porque hay gente, desgraciadamente también, como te digo, o sea, conocemos una persona que realmente, pues, una mujer. Ella ya se acostumbró a sus quimioterapias, a todo el problema que tuvo. Sale a la calle con la cabeza rapada y a veces la gente la ve y le ven y le dicen, esto es para mí un orgullo, haber luchado contra el cáncer y haberlo vencido. Y por eso salgo aquí así, para que la gente me vea y sepa y realmente sepa lo que se trata esta enfermedad, que prácticamente mata al 80% de quienes la padecen. Así es. Fíjate que en octubre, como yo te decía, como mes rosa, a Lolita le invitan mucho a pláticas como sobreviviente de cáncer de mama, donde uno de sus frases es de que el cáncer es como un monstruo, ¿no? Pero un monstruo que si se agarra chiquito se puede erradicar, se puede dominar. Cuando se agarra grande, pues ya no lo agarramos, ya más bien él nos agarró a nosotros, ¿no? Y esto va tanto como para hombres como para mujeres. Y por supuesto que hay sobrevivientes que son un ejemplo de lucha, un ejemplo de constancia, y que pues querer es poder, ¿no? Y en ese sentido, bueno, yo creo que los programas de autoexploración, de educación para detectar oportunamente cualquier enfermedad son importantísimos. Claro, todo lo que puedas detectar a tiempo es curable. Tenemos... O por lo menos, si no es al 100% curable, le pueden dar una extensión de vida con una buena calidad. También te lo comento porque mi padre, por ejemplo, es doctor. Antes de casualmente ser vecinos de Lolita, él llegó a tratar a quien Lolita conoció muy bien, al famoso caricaturista Vic. Sí, cómo no. No sé si tú lo conociste, con Jacobo Zabludowski. Él lo llegó a tratar, le quitó con acupuntura. Mi padre fue el primer acupunturista en México, la trajo de China a México. Ya platicaré más a fondo. Otro tema muy interesante. Tema, porque también lo quiero invitar precisamente para que nos platique de eso. Pero no se deja. Y sí te digo, o sea, él como en la parte de la acupuntura le ha quitado dolores a mucha gente con cáncer, o les ha dado, pues en un momento dado, ya con algún otro tipo de electroacupuntura y no sé qué otras cosas, porque no me involucro mucho con eso. Me dice que soy la oveja negra de la familia porque soy arquitecto y en la sí, familia son todos médicos. Sí he visto, por ejemplo, gente que, como dices, padece cáncer y ya tienen 15, 18, 20 años y sí, tienen sus revisiones mensuales. Como dicen, no se ha erradicado, no se lo han quitado, pero no avanza. Claro. Uh-huh. Pues mira, yo creo que ante una enfermedad todo es válido. Cualquier acción es válida, pero bueno, la medicina china es importantísima, la acupuntura, como bien dices, no es únicamente clavar agujas, hay que saberlas aplicar, y es todo un sistema importantísimo, conociendo la anatomía, bueno, es algo maravilloso, ¿no? Y por supuesto de que yo creo que, como bien dices, no todas las enfermedades se pueden curar, pero podemos tener un bienestar, una vida tranquila. Yo creo que la vida está en nuestras manos, ¿no? Si detectamos oportunamente una enfermedad y no la dejamos crecer, es mucho más sencillo poder tratarla o poder erradicarla o poder sobrepasar ese trago amargo, ¿no? A cuando desafortunadamente ya es muy tarde y pues ya a veces no hay muchas cosas que hacer. Sí, lamentablemente sí. Y bueno, tenemos otro programa más de salud. Empecé por el pulmón, por cáncer de mama. El programa de trasplante renal es un programa muy importante. En México hay más de 160 mil personas con insuficiencia renal crónica. De estas 160 mil personas, solo unas 60 mil reciben algún tipo de terapia de soporte, como es la diálisis peritoneal o la hemodiálisis. Pero desafortunadamente solamente unas 2.000 personas, 2.500 al año, se trasplantan. El vivir pegado a una máquina cuando tienes insuficiencia renal, pues no es vivir. Ahí sí es la calidad de vida, la pierdes. Sí. Porque tienes que estar 3 veces a la semana pegado a una máquina de diálisis que hace la función de tus riñones, filtrando tu sangre. Sales muy bien, pero al día siguiente ya te sientes medio agotado, en la noche ya te sientes muy agotado y tienes que volver a regresar a que te vuelvan a hacer ese filtrado de sangre. No, y además entonces, es dolorosísimo. Pues hay que aplicar un catéter, no hay una desintegración social, laboral, familiar, psicológica también, emotiva. Y bueno, nosotros apoyamos mucho a personas también de escasos recursos. Aquí estamos aliados con Club Rotario Coajimalpa, donde buscamos a través de la Fundación ABC, donde hacemos los trasplantes, que las personas que no tienen el recurso, se les busca un recurso, se les busca otra aportación por otro lado, para poder conjuntar todos los esfuerzos, siempre y cuando tengan donador. Aquí es muy importante tener el donador. Y fíjate que es tan fácil para una persona que tiene esa disfunción renal. Generalmente los donadores que son muy compatibles son los familiares. Así es. Y es tan, tenemos tan mala cultura, como por ejemplo para donar un riñón, a la gente no le pasa nada si dona un riñón a un familiar. Qué bueno que lo dices. Yo creo que por eso tenemos dos, ¿no? Para uno, para nosotros, y uno para poderlo compartir, sí, a nuestro, sí, familiar. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Y sí me recuerdo, o sea, en mis clases de anatomía y por lo que comentabas ahorita, y familia de médicos, lo he escuchado, o sea, si le quitan un riñón a una persona, el otro riñón automáticamente crece para dar la función de los dos. Si le quitan un pulmón a una persona, el otro crece para dar la función de los dos pulmones. O sea, se regenera el cuerpo increíblemente. Sí, realmente tenemos dos, pero podemos vivir con uno. No nos pasa absolutamente nada. Y bueno, como bien dices, los familiares son el primer escalón para esa posición de donador para una persona, un familiar que tiene un problema. Hemos encontrado pues un gran eco en los pacientes que tenemos, por supuesto ayudándoles, convocándolos a pláticas, explicándoles de qué se trata, pláticas con los médicos, pero aún así también hemos tenido casos muy desafortunados, donde la mujer, no quiero decir el nombre, pero una mujer con 8 hijos, ninguno le quiso dar el riñón, el esposo tampoco se lo quiso dar, y finalmente la señora falleció, ¿no? Pero cuando tenía riñones alrededor, riñones sanos que le podían dar vida. Entonces, bueno, yo creo que el donar órganos es donar vida también. Eso es falta de cultura, porque si tú lo viste ahorita, no quieres darle el nombre. Yo también lo vi en otras familias donde los hermanos se niegan o desconocen al otro hermano y dicen, no, pues yo, a mí no me quita nadie un riñón, ¿no? Y sin embargo, lamentablemente, ¿cuánta gente pobre dona un riñón por 20,000, 30,000 o 50,000 pesos? Pues mira, ahorita nosotros para hacer el trasplante renal, cuando es con donador vivo, relacionado o no, relacionado es el familiar. Cuando es no relacionado, que puede ser un amigo, se hace todo un documento jurídico, porque bueno, está prohibido pedir dinero por un órgano. Se habla mucho del tráfico de órganos. El tráfico de órganos como tal, la verdad, no existe. Es muy difícil extraer un riñón como para buscar a ver quién lo quiere y aquí lo tengo, a ver quién, claro, lo necesita, ¿no? Esas cuestiones se hacen de inmediato. La cirugía del donador como del receptor son paralelas. Están los pacientes juntos de unas a la otra. Entonces, bueno, es un mecanismo rapidísimo. Pero sí hemos visto que la persona con insuficiencia renal que vive pegado a una hemodiálisis, al día siguiente de que recibe su trasplante, bueno, rejuvenece, reverdece y realmente renace, ¿no? Y estamos en una campaña de donación de órganos y tejidos, donde donar órganos es donar vida, ¿no? Creo que falta esa cultura que tú dices, nos sigue faltando, aunque hay muchas campañas. En junio también y por ahí de septiembre son meses donde también se convoca la donación de órganos, el Día Internacional del Riñón, pero hace falta más cultura, porque lo oímos y por ahí sabemos de que pues somos donadores, pero desafortunadamente las tarjetas de donador no te garantizan de que tu deseo de ser donador vaya a ser respetado. Porque desafortunadamente ahorita la última palabra lo tienen los familiares. Los familiares. Entonces, si yo soy donador o tú eres donador y desafortunadamente llegamos a ese momento en el cual podemos donar nuestros órganos, el familiar es el que decide si los dona o no, aunque nuestra decisión haya sido el donarlos, ¿no? Entonces, bueno, también hay que buscar esas reformas de que sean donadores tácitos, de que como en otros países, y un país muy importante es España. España es número uno, es líder mundial en donación de órganos, donde todos los españoles son donadores tácitos, a excepción de que no quieran. Entonces dices, no quiero, pero no al revés. Aquí tenemos que decir, sí quiero. Sí quiero. Y luego tu familiar dice, pues siempre no, aunque haya querido, que siempre no. Ahorita que dijiste España, en Canadá se está haciendo ahorita una campaña muy fuerte precisamente para eso, para que todos, obligados por el gobierno, sean donadores. Salvo, como tú dices, algunos que digan que no. Algunas religiones dicen que no lo permiten, Pero pues yo creo que todos podemos de dar entrada un poquito. Todos deberíamos ser donadores, ¿no? Y ya, bueno, si tu religión no te lo permite o tus creencias o tus ideales, pues entonces dices, no quiero. Pero yo creo que el donar un órgano, porque bueno, tenemos muchas cosas para donar. Podemos donar hígado, riñones, córneas, cartílago, hueso, piel. Es infinito los órganos que pueden dar vida a personas que lo necesiten. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Ser donador es algo muy importante. Yo de hecho, antes cuando yo saqué mi licencia, no decía si podía ser donador o no. Eso es nuevo. Pero pues, como ya es la permanente, honestamente ya me quedé así. Sí. Pero yo sí personalmente dije, y sí lo sabe mi familia, que si yo digo, ojalá no pase, pero hay algún accidente, pueda donar algunos de mis órganos. Pues bien, Rafa, otra vez se nos ha acabado el tiempo. Pero pues vamos a un corte y ahorita seguimos platicando. Por supuesto, seguimos platicando. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí, en Elite Espacios. Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas 5 décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches y todos para los que nos acaban de sintonizar. Estamos platicando con Rafael Tinajero Ayala, director general de la Fundación Solo por Ayudar. Ante todo, les voy a pedir una gran disculpa. Este es nuestro momento para la sección de Siglo XX. Pero esto está tan interesante que ahora sí vamos a dejar esta sección. Pues la vamos a posponer para nuestro próximo programa, a ver si las vamos a recuperar después. Y vamos a seguir platicando con Rafa sobre Solo por Ayudar. Muchas gracias, Abraham. Pues el tiempo se va rapidísimo y te quiero seguir platicando los programas que tenemos. Otros programas de salud que tenemos es el programa Prosiegos, donde apoyamos a personas también de escasos recursos, que no tienen seguridad social, que requieren alguna cirugía, por ejemplo, la cirugía de cataratas. La campaña de cataratas es una campaña importantísima. La gran mayoría de nuestros adultos mayores, pues son personas rezagadas, personas aisladas, personas que no conviven porque no ven, pero no ven por un padecimiento que es reversible a través de una cirugía. Una cirugía de cataratas con un lente intraocular. Y es tan fácil hacerlo. Y tan sencillo y rapidísimo. Son 20 minutos de una cirugía, ocupan unos lentes por 24 horas y adiós. Y exactamente, como unos gogles para protegerse, pero ya salen viendo. Entonces, bueno, este programa también nos pueden contactar a través del 01800-414-14. Y bueno, también difundimos esa cultura de las personas ciegas a través de alianzas. Tenemos una asociación que es Comité Pro Animal, que busca el trato digno y respetuoso hacia los animales. Y ahí también lo que es el perro lazarillo, el respeto que tenemos, debemos de tener hacia estos seres también, seres vivos que le dan, son los ojos de los ciegos, ¿no? Pues fíjate que a mí me tocó ver una situación precisamente con un perro lazarillo que se armó un problema muy muy muy grande. Entró una persona invidente a un avión con un perro lazarillo y en ese momento otro pasajero empezó a gritar y que no y que no y que le daban pavor los animales, los perros y por nada. Se armó un problema dentro del avión. El piloto simplemente dijo, se baja uno, se baja el otro. Yo no puedo despegar con uno gritando o con el otro así. Desgraciadamente, al que bajaron fue al invidente. Porque pues le dijeron, o pone su perro en la jaula, ahora sí que en la caja está para animales y lo mandamos para abajo, o se baja del avión. Pues yo creo que es falta de esa cultura y ese criterio absurdo, ¿no? De esta aerolínea y de las personas a cargo, porque bueno, realmente un perro lazarillo hay que saberlo tratar. Es lo que nos hace falta, la integración el ser incluyente en todos los sentidos. Pero bueno, para no desviarme, este programa de Prosiegos es un programa también importante que manejamos en Solo por Ayudar. Apoyamos al Comité Nacional Prosiegos, nos ayudan con nuestras tarjetas de presentación, donde también las hacen en braille, y donde también es una forma de difundir que pues en nuestro mundo también convivimos con personas con una discapacidad visual, ¿no? Y es importantísimo porque, bueno, yo creo que todos los sentidos son importantes, pero si me dices cuál es peor no tenerlo, yo creo que todos son importantes, pero el no ver es que es increíble ver, ¿no? No sabemos lo que tenemos, lo que estamos viendo. Pero bueno, es un programa que tenemos también de Prosiegos, donde apoyamos también con prótesis para aquellos niños que no tienen ojo, desafortunadamente, pero que una prótesis, así como hablábamos de las pelucas, el sentir que traen una prótesis, sentir que se ven bien, bueno, les cambias el ánimo, les cambias la vida, les cambias los deseos de seguir adelante y salir adelante. Pues sí. Y bueno, tenemos otro programa más de Leucemia Mieloide Crónica, es una alianza con AMANC, Solo por Ayudar, donde un laboratorio como Novartis nos regala un medicamento carísimo, medicamento que anda alrededor de 30,000 pesos mensuales y que los enfermos con leucemia mieloide requieren de una pastilla diaria y por un tiempo realmente indefinido. Pero aquí nosotros apoyamos... Sí, con la experiencia esta que te comenté de mi suegro, él recibía una vacuna, el Someta, que vale 17,000 pesos sí, claro. La vacuna mensual. Y pues desafortunadamente cuando no hay el recurso aquí tenemos que apoyar porque son personas de tan escasos recursos que a veces no tienen los 300 pesos para poder venir aquí a México, a la Ciudad de México. Tenemos un aliado muy importante, el doctor Rafael Hurtado del Ángeles del Pedregal, donde nos apoya con el seguimiento a los pacientes, pero el paciente no está en remisión, el paciente tiene que seguir viniendo a revisiones y a veces no tienen el monto para el pasaje. Y ahí es donde entra Solo por Ayudar, para que la persona no abandone un tratamiento pues tan loable como es el que nos están dando a través de Novartis y que bueno pueda seguir con todo su tratamiento médico, ¿no? Entonces, bueno, el programa Leucemia Mieloide Crónica está atendiendo alrededor, nosotros directamente 135 pacientes y estamos en alianza, también te hablaba yo de las alianzas estratégicas con el Instituto Nacional de Cancerología, donde nos hacen el cariotipo, donde le dan seguimiento a otros pacientes y bueno, yo creo que las alianzas en todos los programas siempre fortalecen. Y hablando de medicina, tenemos un banco de medicamentos, aliado con la Asociación Mexicana de Malta, donde la Orden de la Cruz de Malta, donde ellos tienen toda la infraestructura para poderlo realizar. Ahí unimos esfuerzos donde nosotros, nuestros contactos, nuestros aliados, se buscan medicamentos de corta caducidad, pero que todavía son viables, todavía son... se puedan usar y esos medicamentos se distribuyen. Y te voy a decir que hay medicamentos que aunque están caducados siguen funcionando. Yo lo sé, hay mucho medicamento que bueno, el principio activo sigue vivo, por así decirlo, no sigue siendo activo. Desafortunadamente cuando lo donas tiene que ser un medicamento vigente, sí, para que después no exista el problema legal de que estás entregando medicamentos caducos, ¿no? Aunque tengas una carta que el laboratorio te dice que ese producto por cuestión de normatividad tiene una vigencia, ¿no? Pero pues hay, yo me acuerdo antes, los botiquines de las casas de antes eran botiquines que yo creo que nunca veíamos la fecha de caducidad. Es cierto. Y no nada más eso, la despensa también, ¿no? Y hoy en día todo tiene fecha de caducidad. Me consta, porque mi padre, nos ha llenado de medicamentos a toda la familia, hermanos, hijos, primos, todos, ¿no? Y ahorita que hablas sobre el banco de medicamentos, te voy a hacer un comentario muy rápido para no interrumpirte. Casualmente hace unos 4 o 5 años, un día entré al consultorio de mi papá y vi un montón, pero ¿sabes qué? Closets llenos de medicamentos, de muestras médicas. Mi padre siempre las regala, pero muchas veces no hay toda la gente que las recibe. O por ejemplo, una muestra médica son 2 pastillas y necesitan 6. Claro. Entonces, y el tratamiento cuando lo compras vienen las 6. Entonces... a raíz de ahí me puse yo a ordenarlas y le preguntaba, a ver, ¿esto para qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Iba yo apuntando en las cajitas y después me enteré que había mucha gente que no podía comprar medicamentos. Entonces empezamos a donarlas. La gente, algunos otros doctores, amigos de mis padres, se enteraron y nos mandaban muestras médicas. Gente que, por ejemplo, usaba antibióticos de 8 pastillas, le sobraban 2, nos las mandaba. Y así se hizo un banco de medicamentos. Ah, qué bueno, felicidades. Y créeme que mucha gente que lo necesita, no tenemos un número 01800, pero mi esposa y yo cargamos un celular en donde recibimos llamadas constantes precisamente para gente buscando el apoyo del medicamento. Busca el apoyo del medicamento, medicamentos que a veces son carísimos. Y sin embargo, me dicen, necesito 2 pastillas o necesito 8 pastillas para tratamiento. Ahí van tus 8 pastillas. Ah, qué bien. Pues nosotros tenemos 180 dispensarios en toda la República. Y bueno, a través de la Orden de la Cruz de Malta se distribuyen los medicamentos. Ellos son los concentradores, nosotros somos generadores también. Y bueno, y así como ustedes también es buscar ayudar a quien más lo necesita, ¿no? Porque desafortunadamente ese medicamento no va a perder... Al quien se lo vas a dar no es un cliente que va a perder el laboratorio. Claro. Es una persona que si no lo recibe... pues no se trata, y sí, la enfermedad continúa, ¿no? Sí, es cierto. Y bueno, dentro de los últimos de salud tenemos un programa de salud general, donde también a través de este número, de esa línea gratuita, atendemos peticiones en cuanto a sillas de ruedas, en cuanto a prótesis, en cuanto a órtesis, en cuanto a aparatos auditivos. Hicimos un contacto con las gentes de implantes cocleares, los productores de los implantes cocleares, y ya hemos logrado colocar uno en Culiacán, de una persona de Quintana Roo. Entonces yo creo que a través de este teléfono podemos orientar a las personas. El implante coclear no es caro, es carísimo. Sí. Estamos hablando de más de $25,000. Sí. Pero bueno, si es un niño que todavía chiquito, que no ha cumplido los 5 años y que es susceptible y que tiene todavía la percepción auditiva internamente, es candidato a un implante coclear. Y bueno, a través de estas alianzas, pues bueno, no nos cuesta, afortunadamente, lo paga Seguro Popular, pero hay que saber cómo, hay que saber llegar, hay que saberlos canalizar. Entonces, bueno, este programa es un programa ambicioso donde atendemos más de 2,000 peticiones anuales de ayuda, y peticiones, como te digo, son medicamentos, son sillas de ruedas, son prótesis, son tratamientos, son cirugías, son una infinidad de solicitudes de este tipo de personas que pues no tienen esa seguridad social, y que la seguridad social, aunque la llegaran a tener, no siempre lo cubre. Y bueno, otros programas como que tenemos es la Casa Hogar, en alianza con Ministerios de Amor, donde tenés una Casa Hogar que tenemos en Iztapalapa. Ahí atendemos hasta 200 niños en situación de calle. Wow, nosotros bastantes. No la operamos, es una alianza con Ministerios de Amor, donde ellos la operan en el sentido diario. Nosotros apoyamos con el mantenimiento, con alimentación, con otro tipo de pagos. Y bueno, también, como yo te decía, cuando inicia solo por ayudar con reconstrucción, inicia por un desastre. Y en desastres naturales siempre estamos. Ahorita hemos iniciado nuestra campaña de colecta de invierno, una campaña donde recibimos cobijas, cobertores, recibimos cobijas, suéteres, chamarras o ropa abrigadora. Lo único que pedimos es que si tú nos quieres donar algo, que nos dones algo que todavía podría seguir usando. Hace 3 años, fíjate, me acuerdo perfecto, a finales o principios de, no me acuerdo, pero sí fue en octubre, en una tienda comercial, no voy a decir el nombre, pusieron todos los cobertores de oferta. Y un día llegué yo, los vi y dije, bueno, pues están a un excelente precio, un súper excelente precio. Y compré 10. Y llegué a la casa y me dice, lo primero que me dijo mi esposa es, ¿para qué quieres 10 cobertores? ¿Estás loco? ¿Qué vas a hacer? Dije, no son para ti. Me acordé precisamente de la campaña de Lolita, de los cobertores. Me puse en contacto con una persona y le dije, hazme un favor, llévalos. Y los llevaron. Pues mira, gente como tú es gente que nos apoya año con año. Familias conscientes de ese sentido. Yo sé que una cobija no vamos a aliviar la problemática que tenemos, pero va a ayudar en gran parte. Así como acudimos a hospitales a regalar juguetes, el juguete no los va a curar, no los va a salvar, pero el juguete les va a dar un momento agradable dentro de toda esta problemática, ¿no? Les va a dar felicidad. Y la campaña de invierno es muy importante, los invitamos también, si conocen a alguien que quiera donar cobijas, suéteres, chamarras, con mucho gusto las recibimos. Tenemos un centro de acopio en Televisa Chapultepec, o pueden hablarnos al 01800, nos ponemos de acuerdo y bueno, entran a la página, que es muy sencillo, es www.soloporayudar.org. y ahí se pueden ir a lo que es eventos, y en eventos pueden ver cada una de las fotografías de las acciones que tenemos. Creemos nosotros mucho en la transparencia, la credibilidad que tenemos, la confianza que han depositado en nosotros, y todo peso que llega es peso que se destina a la causa que se está buscando, ¿no? Y en este caso, pues la campaña de invierno empezamos ahorita, este año ha sido medio atípico, ya ves que nuestras lluvias apenas se acaban de medio ir, cuando no debíamos de tener lluvias ya, pero bueno, parece que viene una temporada invernal un poco fuerte también. Sí, sí, eso parece ser. De hecho, pues ya empezó el frío, ¿no? A pesar de que estamos ya en noviembre, mediados de noviembre, ya se siente duro el frío. Y finalmente, bueno, te quiero platicar del Banco de Alimentos. Tenemos también un Banco de Alimentos. Estamos inscritos en lo que era anteriormente la Asociación Nacional de Bancos de Alimentos, que ahora es BAMSS. Y este banco está en Iztapalapa. Atendemos a más de 40,000 personas de forma mensual, donde les otorgamos algún apoyo de alimentación y algunos otros artículos. Tenemos algunos patrocinadores y benefactores que nos donan artículos de higiene personal, algunos otros artículos en seres domésticos. Y bueno, también buscamos esas alianzas que fortalecen. Y platicabas tú de Los Cabos. Ahorita en Los Cabos estamos en alianza también con una casa que vende pues materiales para construcción y para casas, donde nos está donando una importante cantidad de artículos que serán enviados precisamente a la reconstrucción de viviendas de personas de escasos recursos y que desafortunadamente con este tipo de inclemencias y desastres naturales, pues ahí pierden todo, ¿no? Todo. Entonces, los desastres naturales, como bien te decía, no se pueden prevenir, no se pueden planear, de repente suceden y suceden donde menos creemos, pero bueno, también hay que estar en lo que podamos. Sí, es cierto, un desastre natural no es predecible, una inundación, un huracán, una sequía. Porque las sequías están afectando mucho. Recordarán las sequías de hace unos 2 años con toda la región de los Tarahumaras, ¿no? En Chihuahua y Durango, donde estuvimos apoyando también con despensas, con arroz, con frijol, con agua, y bueno, fueron sequías importantísimas. Y bueno, desafortunadamente siempre pegan en las zonas más vulnerables, en las zonas de más escasos recursos, en las zonas donde acababa de pasar una helada y la producción de toda la agricultura se perdió. Entonces, bueno, desafortunadamente es una cadena de acontecimientos que llegan a estas personas a pedir ayuda o a requerir ayuda de una mano amiga, ¿no? Pues sí. Fíjate, tú hablas de una sequía como un desastre natural y yo jamás en la vida había pensado en una sequía como un desastre natural. Y pues, es cierto, es un desastre natural. Es un desastre natural que pues por condiciones climáticas no llovió lo que debía. Anteriormente hubo granizado, hubo una helada, se quemó la producción, después viene la sequía y bueno, es uno de esos desastres que hemos vivido en el norte de nuestro país. Pues sí, desgraciadamente. Pues bien, Rafa, ha sido un gran placer tenerte aquí. Muchas gracias, Abraham. Esperemos que pronto puedas volver a estar por acá. Pues y nos faltó platicando. Tiempo para seguir platicando, pero te agradezco mucho la oportunidad. Estaría padre que nos platiques ya casos específicos, por ejemplo, ahorita que venga diciembre, cómo le van a hacer para entregar todos esos cobertores. Por supuesto que sí, ustedes invítenos y aquí estamos con mucho gusto. Claro que sí, aquí es tu casa, cuando quieras, y pues bien. Bien amigos, pues gracias por sintonizarnos. Recuerden, para los que ya están en la camita, ya se pueden dormir. Y pues no olviden, la próxima semana vamos a tener un programa muy especial. Y pues les damos a todos las gracias por escucharnos y las gracias por escribirnos y por siempre estar atentos a este programa. Muy buenas noches, hasta la semana que entra. Encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Peace, love, unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Recuerda,